trao. Estoy puesto pa' coger una nota cabrona, explotar la cuenta y perrearme una culona. Despertar en otra cama que no sea la mía. Me importa un bicho mi ex, si es tremenda porquería. ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero coger una loquera, coger una loquera. Voy al polvo a la disco, voy al polvo a la disco. Voy al polvo. Ay, estoy bien loca con la nota en high. Voy al polvo. Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre. Tú estás chuki, cara linda, a veces media puti. Tu gato te dejó salir en la disco. Cabrón, que rookie. Ponte en cuatro, maneja la nalga. Soy el gistro debajo de la falda. En sacármelo no se tarda. Siempre dulce, nunca sabe amarga. Voto al novio, prefiere estar soltera. No se fila y nunca se queda afuera. Siempre con los comandos en la cartera. De la hija puta fue la primera, yeah, yeah. Hoy yo me escapo y me invento un plan como el Chapo. Ella quiere amarrarse a un caco de Carolina. Yo que fallé dudoso. Esta noche ando peligroso. Ella no es mi esposa, pero el esposo me lo vio y dijo, ay, qué venoso. Wow, baby. Hoy yo quiero coger una loquera, coger una loquera. Voy al polvo a la disco, voy al polvo a la disco. Buena nota, no me responsabilizo cuando me explota. Voy pésimo, te chumbarme con una gota. Y si esto fuera Viña del Mar, ya tengo pa' la gaviota. Una que se va y otras bendiciones que llegan. Hoy quiero una perra que lo mueva como Omega. Aquí misionamos y la gata no se riega. Chamonean, pero no me matan como Omega. Necesito más tiempo del que tengo. Ya todo me aburre y con nada me entretengo. Bajando la Nike for y tú sin dividendo. No viven su vida y yo los entiendo. Miren de los bleachers, mi es de metiche. Quiere que me encape. Pa' que me la chiche, chiche. Hace tiempo le apagué el switch. No es que sea biche, es que prefiero a biche que berrinche. Estoy puesto pa' coger una nota cabrona, explotar la cuenta y perrearme una culona. Despertarle en otra cama que no sea la mía. Y mandé al carajo a mi ex, que es tremenda porquería. Ay, vamos pa' la cama, dime que hay. Ey, no te quites.